demasiados miedos con los que seguimos viviendo solo por el hecho de ser mujeres y que en el fondo sí que están condicionando nuestra vida, ¿no? ¿Qué tiene que cambiar en la sociedad para que podamos dejar de tener miedo? Pues tú que eres educadora, ¿no? Pues mira, es una muy buena pregunta. Para empezar, destinar fondos de verdad a lo que de verdad nos hace falta y para empezar por la educación, por supuesto, yo que soy educadora. Pero creo que es fundamental trabajar desde las habilidades sociales, desde mucho conocimiento, mucha empatía en los niños sobre todo, porque luego los niños van a crecer. Mucha empatía, muchas habilidades sociales, mucha comunicación, mucha inteligencia emocional para poder gestionarlo de mayor. También creo que es fundamental trabajar desde siempre los buenos hábitos, tener una vida saludable con las personas con las que nos relacionamos. Creo que es súper importante la psicología y que tengamos más herramientas al alcance de todos, que no tengamos que esperar una lista de espera de meses y meses para poder acceder al psicólogo o a la psicóloga para tener una atención que todos necesitamos hoy en día. Y sobre todo, mucha información, está siempre alerta, sabes cuáles son las banderas rojas que decimos, ¿no? Y mucha comunicación. Qué bueno. Ana, nosotras que por edad somos mayores que Rocío, que la jovencita que tenemos en el grupo, ¿tú has notado cambio a mejor o a peor en la sociedad en cuanto a machismos, a estereotipos, micromachismos? Bueno, es innegable que hay una evolución desde la época de nuestras madres, que desgraciadamente tuvieron una vida que no querían llevar para nada, muchas de ellas, porque se vieron abocadas a ello. Pero a mí me sigue aterrorizando el tema de los asesinatos, el tema de las violaciones, de las manadas, de la sumisión. Es que es espantoso. Y eso aquí en España, si ya hablamos de la mutilación genital, si hablamos de Afganistán, pues por supuesto que ha habido una evolución. Lo que pasa es que hay una revolución feminista que evidentemente ha tenido un impacto enorme, pero seguimos yendo demasiado despacio. Sí, sí, casi nos podemos decir que simplemente por el hecho de vivir en este país somos afortunadas. Y sin embargo, claro, como bien decía Rocío, seguimos con miedos, ¿no? Yo he estado leyendo un artículo de una investigación que se ha hecho en Castilla-La Mancha con adolescentes, porque realmente el 50% de los adolescentes considera que la sociedad todavía es machista, ¿vale? En principio, es verdad que se está trabajando en los centros educativos, normalmente desde primaria, los temas de coeducación, violencia de género, y todavía tenemos como mucho que avanzar, ¿no? ¿Pensáis que solo la educación es fundamental? ¿Qué es que necesita la educación para avanzar en este tema? Además de la educación, recursos para poder trabajarlo desde el ámbito educativo, porque no solo nos vale con decir tenemos una asignatura que trata esto. Creo que es una cosa que se tiene que tratar a nivel global y a nivel general en todos los aspectos, en todos los ámbitos. Y también pasa un poco también por las familias. Obviamente la escuela como institución sola por sí misma no va a ser nada. Entonces tanto las familias como la sociedad en general tenemos esa responsabilidad de ayudar y poner nuestro granito de arena para cambiar el mundo. No puede ser que, por ejemplo, veamos una agresión sexual en la calle y no nos percatemos de qué está sucediendo y nos quedamos impunes y pasemos de largo y nos hagamos como la vista gorda. Y cuando digo una agresión sexual puede ser algo tan simple como que vayas por la calle y alguien te toque el culo. O que te diga un piropo que no lo has pedido, ese piropo. Y todos estos temas que nos están preocupando o el miedo, ¿pensáis que también son importantes para los hombres, Marta? ¿Tú qué opinas? ¿Piensas que lo que nos preocupa como mujeres también les preocupa a los hombres, de que hay machismo, que hay falta de respeto, que hay violencia? ¿Son temas que les preocupan a ellos? Ay, bueno, hola. Perdonadme que acabo de llegar y me subo aquí al tren de la tertulia. No es fácil esta pregunta, ¿eh? A ver, yo creo que les tiene que preocupar. O sea, les preocupa, sí. Voy a decirte que sí. Pero también creo que les puede preocupar por intereses diferentes. No todos los hombres son iguales. Evidentemente, no todas las sensibilidades y no todas las vidas han llevado o llevan los mismos procesos. Y creo que algunos pueden estar preocupados por esta supuesta amenaza, ¿no? Que dice que ven en estas nuevas oleadas de mujeres reivindicando igualdad, y ellos lo viven como una amenaza, lógico, porque el que vive en una situación de privilegio y tiene que bajar un escalón, pues claro, evidentemente se siente amenazado. Entonces, creo que habrá algunos que estén preocupados desde ese punto, Y esto explica estas respuestas reaccionarias y estas respuestas tan violentas que estamos encontrando a los grandes avances del feminismo de las últimas décadas, digamos. No, yo no creo que sean avances, yo creo que están más visibilizados. El feminismo lleva avanzando muchísimos años, pero están más visibilizados. Entonces hay una respuesta muy reaccionaria que creo que nace de esa preocupación malentendida, ¿no? Una preocupación fundamentada en un miedo que yo creo que es infundado, evidentemente, pero claro, a ellos les va a afectar, porque ellos viven bien en la situación de desigualdad. Entonces, claro, les va a afectar. Y luego también creo que hay un porcentaje de hombres, evidentemente, porque si no ya el mundo se acabaría aquí ahora mismo, que efectivamente están preocupados porque entienden la situación, porque comprenden que estamos en una situación de desigualdad y que esto hay que solucionarlo de alguna manera y que están dispuestos a arrimar el hombro. A veces, con muy buena voluntad y un poco de torpeza, porque yo creo que se hace mucha bola con esto. O sea, la cosa es más sencilla de lo que parece, pero a veces se hacen bola y dime qué tengo que hacer. Bueno, chicos, yo no te voy a resolver tus problemas. Pero bueno, vamos a decir que sí. Yo creo que hay un porcentaje que están sanamente preocupados y hay un porcentaje que están grotescamente preocupados. Bueno, mientras se preocupen no vamos mal, ¿no? ¿Y no estáis un poco cansadas o hartas de que parece de que ahora los hombres van de víctimas y tenemos que darles argumentos de... No, claro, es que ahora nosotros, claro, es que no puedes hacer nada porque en el momento que miras a una mujer, mal, ¿no? Y parece que tenemos que justificarlo nosotros, nuestra propia conducta del feminismo y el machismo y tenemos casi que decirles, ¡ay, pobrecitos! ¿Quién habla, Ana? Cuéntanos. Bueno, sí, tienes razón. A mí me parece ridícula, una postura ridícula. Bueno, es un poco reaccionaria, ¿no? Claro, yo creo que tiene que ver un poco con esto mismo que estábamos comentando, ¿no? Yo tengo algunos amigos varones que dicen, hombre, a mí no necesito que me lo expliques. No necesito que me expliquen cuándo es sí, cuándo es no, y si es sí, es sí, y si no es no. Lo entiendo perfectamente. Entonces, si 2, 3, 5, 10, 150, 2.500... tienen la capacidad de entenderlo, yo creo que el problema lo tienen los demás. Sí, una cosa es tener la capacidad y otra querer tenerla. Exacto. Claro, justificarse. Simplemente nos justificamos para no cambiar y seguir teniendo los mismos comportamientos, ¿no? Totalmente, y además seguir poniendo la misma excusa de siempre, de siempre la culpa la tiene la mujer de ciertas cosas. Es que está claro, o sea, es que yo lo entiendo. Quiero decir, si tú vives en una situación de privilegio y vives guay, pues obviamente tú no quieres que eso cambie. Entonces, cuando tú ves que eso se tambalea y que la sociedad da pasos y que de repente cabe la posibilidad de que algo cambie, pues te rebelas, claro. Pues también te digo, es una vida más enriquecedora para ellos que tener esas relaciones tan patológicas de poder con las mujeres. Para ellos sería mucho más enriquecedor estar a un pie de igualdad. Claro, claro. Viviríamos de otra forma. En el estudio que os comento de Castilla-La Mancha, hablaban uno de los aspectos que les preocupa a los jóvenes, ¿vale? Y es el amor y los mitos del amor. Pero es que seguimos con los mitos del amor romántico. ¿Esto pensáis que nos puede llevar también a violencia, los mitos del amor romántico, que llevan a violencia, llevan a sumisión, lo que piensan ellos, ¿no? De, ay, es que estamos predestinados para una única persona, la pasión tiene que tener, que ser eterna. Sí, es una cosa súper frustrante. Y aparte de que normalizas cosas patológicas, como los celos y todo este tipo de cosas que son conductas patológicas, a mí me parece súper pernicioso. Es algo que deberíamos haber superado ya. Pero es que no lo vamos a superar porque a la sociedad no le interesa. Es decir, el amor romántico es una herramienta maravillosa para subyugar a las mujeres. Uh-huh. Y entonces por eso se invierten millones y millones y millones en películas, en libros, en canciones, ¿no? En todo un marketing de una industria disque cultural, pero que al final aquí triunfa el que tiene marketing detrás y el que no, ya puede tener un talento que flipas, que ahí se va a quedar en el metro cantando o escribiendo en su casa. Entonces, claro, hay todo un negocio, ¿no?, detrás. Evidentemente hay gente que triunfa y se lo merece, pero hay mucha gente que va para adelante porque tiene todo un marketing detrás. Entonces, al final, hay como un interés en que ese sea el relato oficial y el relato válido, porque ese relato ayuda a que las mujeres solitas, desde la más tierna adolescencia, pues vayan subyugándose y ya está, y vayan entrando por el aro. Entonces, sí, interesa. Sí. Incluso desde antes, porque al final tenemos la historia de Disney, que vivimos en el universo Disney, que le ponemos a las niñas. Ahora, por suerte, también se le pone a los niños, pero bueno, se le ponen las películas que van evolucionando algo, pero que siempre se ponen los clásicos y no se le explica a los niños lo que hay detrás de esas películas, que muchas veces tenemos el ejemplo de La Bella y la Bestia. Me parece una película y un cuento atroz, Y seguimos contándole, a las niñas les encanta y las disfrazamos con su disfraz de princesita, que está muy bien si les gusta, pero oye, que hay que explicarle que no nos tenemos que quedar con una bestia, que hay ciertas cosas que no debemos permitir, que hay cosas que no debemos tolerar, que no podemos ser una Blancanieves y estar criando a 7 enanos, que depende del contexto, ¿no? Pues a lo mejor no deberíamos estar viviendo esa situación, ¿no? Si es que Walt Disney ha hecho mucho daño y encima tenemos que buscar el príncipe azul, ¿no? Claro, a ver si existe. Claro. Y sin él nos tiene que resolver la vida porque somos como tontas, ¿no? Que sí, valemos sí. Para... Y además están a pelear unas contra otras porque aquí la mala es la madrastra. El padre de Blancanieves no sabemos dónde está ni se le espera, ¿no? Total, sí, es verdad. Y bueno, se modernizan en el aspecto, ¿no? De repente hay protagonistas mujeres, pero da igual, repiten estereotipazos terribles. Entonces, los patrones siguen siendo lo mismo. Efectivamente, se maquilla, nueva tecnología, no sé qué. Al final la historia siempre es la misma. La historia de amor siempre es una historia de amor entre una princesa y un príncipe. Claro, y siempre buscando eso, ¿no? Y lo que has dicho tú de la Bella y la Bestia es que es tal cual. O sea, no, da igual que te trate mal, no pasa nada, algún día él cambiará. ¿No? ¿Cuántas veces, ¿no? En la adolescencia, ¿no? El malote, porque es el que mola. Conmigo va a cambiar, yo voy a ser la que consiga que deje de ser un malote. O sea, son una serie de patrones que no han cambiado. No han cambiado. Y luego, por otra parte, está el acceso al porno, que cada vez son más la edad más temprana la que acceden los niños al porno, que me parece una brutalidad a la edad que comienza a verlo. Creo que se estima en torno a los 9 años. ¿Y antes? Incluso antes. Y me parece una barbaridad porque, claro, en el porno, como ficción que es, aparecen brutalidades y barbaridades. De hecho, yo hice durante mi estudio en la universidad un estudio sobre la pornografía y el visionado que hacían los niños de la pornografía. Y hicimos un estudio a ver qué era lo más buscado en general en páginas porno, las más conocidas, y aparecían brutalidades como casos de mujeres asesinadas. Incluso había una mujer que había desaparecido en México, esto que voy a contar es increíble, pero es cierto, una mujer que había desaparecido en México y apareció en una página porno, en uno de los vídeos más visualizados, una mujer siendo descuartizada. ¡Ay, por Dios! Pero bueno, es que nos estamos volviendo locos, ¿no?, con el tema este. Bueno, eso se decía cuando tanta desaparecida había en Juárez, que era, bueno, hacían barbaridades con ella, nunca se ha llegado a aclarar, pero una de las cosas que decían que se hacía era este tipo de película horrenda. Sí, es que además como que triunfaba y era la secuencia completa, que no voy a dar detalles porque por supuesto no interesan, pero vamos, horrible. Y era una de las cosas más vistas en una página porno a la que tenía acceso niño, entre otras cosas. Madre mía. Es verdad que en esto de la educación sexual de nuestros niños y nuestras niñas, yo sé porque escucho las cifras, los datos, ¿no? De que cada vez el acceso al porno es más pronto, más tempranero y luego encima, pues bueno, ya está. Está claro que en la adolescencia la influencia de los iguales, ¿no? De la pandilla es cada vez más grande y la influencia de la familia, de la escuela es cada vez más pequeña. O sea, esto es así. Pero yo me pregunto muchas veces en estos casos, ¿no?, de niños y niñas que con 7, 8, 9 años están accediendo de forma regular al porno, me pregunto un poco qué está pasando en esa familia, ¿vale? Yo tengo un hijo adolescente o preadolescente o entrando en la adolescencia, como lo queramos llamar, y yo me preocupo en el sentido más literal de la palabra, de ocuparme previamente de algo. ¿Vale? O sea, yo pongo intención, me pongo atención a lo que hace, a lo que no sé qué, a cuáles son sus dudas, a cuáles son sus inquietudes, a qué ve, a qué no ve. Es que hay que estar ahí, es que yo creo que estamos sustituyendo la crianza o la educación o el cuidado en el ámbito de la familia, se lo estamos dejando un móvil. Claro. Ya está, el niño está con el móvil, yo me voy, si necesita algo, estamos comunicados, o sea, es una falsa sensación de lo tengo conectado, si le pasa algo me avisa, que bueno, que si tú estás en otra punta de la ciudad, te va a dar igual que te avise, pero bueno, ¿vale? Tenemos una falsa sensación de estoy porque está con el móvil. Y con esa misma excusa le damos un móvil cada vez más pronto y cada vez más rato, porque así yo sé dónde está, si mi niño necesita algo me llama. No, es que no podemos dejar la educación de nuestros hijos y el cuidado de nuestros hijos y el afecto y la educación emocional y afectiva de nuestros hijos y la información en manos de móviles. No, incluso además cuando se pone el control parental, es verdad que ellos saben saltárselo muchas veces. Con lo cual tú encima te quedas como tranquila diciendo, bueno, por lo menos tengo unos filtros, un algo que le va a impedir ver determinados contenidos. Y luego no es verdad, y si no, tiene un amigo que no lo tiene. Con lo cual al final les llega. Y el problema es que normalizan estas conductas violentas sexuales como que es lo que le gusta a la mujer. Entonces a la mujer le gusta que le tiren del pelo, que la azoten. Y claro. Eso, la educación afectivo-sexual que tienen muchas veces. Que entonces, no tienen. Claro, que porque no si tú nada. Hablaras de esto en casa, aparte de que él correcto. Pueda llegar por el móvil de un amigo o de una amiga o lo que sea, si habláramos de estas cosas en casa, si se normalizaran y en la escuela, que se van haciendo cositas, pero damos tres pasos para adelante y dos para atrás, entonces vamos avanzando al final, pero avanzamos muy despacio, yo creo que esto se minimizaría. Y yo creo que aquí también tenemos que poner un poco el foco en la responsabilidad de las familias, vale. De las escuelas, del modelo de crianza que nos impone la sociedad, ¿no? De estar todo el día ocupadas y todo el día en la calle y todo el día no sé qué. Yo siento que también es una forma de violencia hacia mí como mujer, o yo la vivo así. Bueno, esto, ¿no? Es decir, es que tengo que estar trabajando, ocupándome de la casa, ocupándome del niño, ocupándome de la crianza, ocupándome de mi salud mental, ocupándome de mi ocio, y no te dan las horas al día, ¿no? Y al final acabas con unas cargas brutales que te limitan, te reducen la calidad de vida. Evidentemente no lo estoy comparando con otros casos de violencia física mucho más graves, ¿no? Pero bueno, que al final el tener que ocuparte de esto, pues suma más una carga, y sobre todo si no hay un apoyo, ¿no? Si vives en familia, pero al final lo tienes que hacer todo tú sola, pues es mucho peor. Pero al final hay que ver cuáles son las prioridades. Y nos enseñan, o nos dicen que la prioridad es el trabajo, y el trabajo remunerado, y luego ya lo demás. Y es que a lo mejor hay que darle un poquito una vuelta a sí. esto. Hay que darle una vuelta a esto y decir, mira, no, me estoy ocupando de mi hijo, que está en la adolescencia y que necesita que alguien se ocupe. Y ya está. Y si trabajo un poquito menos, pues no pasa nada. Es que a la conciliación todavía no se ha llegado. O sea, no. Le ponemos nombre, pero de ahí a que se hayan realmente políticas activas que se permita una conciliación y una crianza... Hay mucho que conseguir todavía. Claro, claro. Es que realmente es ocuparse de los hijos y las hijas, no dejarles ahí y que se autoeduquen. ¿Por qué sigue habiendo tanto tabú para hablar de sexo y sobre todo en las familias? Porque yo en mi época, que soy más antigua, vale. Y aún así, yo sí recuerdo de pequeña, mi madre tenía un librito como para niños y tal que te lo contaba. Entonces, bueno, por lo menos algo se habló o algo me contaron. Y estoy hablando hace 58 años para atrás, ¿vale? Pero seguimos, ¿no? En las familias como que todavía se habla poco, se dice, ¿cómo le voy a decir a mi hijo que yo...? Parece que los padres no follan directamente, ¿no? Claro, que nos trae la cigüeña. Sí. Yo creo que por despreocupación principalmente, porque si tú de verdad estás preocupado y tienes interés en enseñar a tu hijo, al final formal encuentra la manera para hacerlo. Y por otro lado, por la falta de medios y herramientas que tiene la familia para poder comunicarle ciertos temas a los niños, porque no saben cómo hacerlo. Y realmente tiene la idea de la semillita, que es una idea que no funciona, que a día de hoy no funciona porque tiene un móvil en la mano y lo busca en el móvil. Entonces hay que encontrar un término medio, un equilibrio, y siempre explicarse de una forma que sea realista para el niño, que lo pueda entender adaptándose a la edad del niño y a las limitaciones que tiene cognitivas, por supuesto. Pero hay que explicarle las cosas a los niños. No puede ser que al final toda la información que tengan al respecto venga de la industria del porno. Porque al final acabamos con violaciones, acabamos con temas como los de la manada y no podemos permitir eso como sociedad. Yo estoy muy de acuerdo contigo en que muchas veces las mamás y los papás, el tema es como wow, y ahora cómo lo cuento. O sea, faltan herramientas y a ver, es un momento delicado en la vida de una familia. Te faltan muchas herramientas, aunque existen ya recursos. Hay un montón de libros cada vez más didácticos y más bonitos y que tratan el tema con muchísima sensibilidad. Incluso, además, partiendo también de sensibilidades diferentes y de no dar cosas por hecho, tampoco en el desarrollo del interés sexual, ¿no? de los niños, niñas y jóvenes. Y creo que tenemos muchas herramientas, pero bueno, no siempre están a nuestro alcance o no nos hemos formado, no tenemos la idea. Pero otra cosa también muy preocupante, porque es verdad que el tema del porno es una preocupación real, pero yo, no sé, perdonadme, tengo un hijo adolescente, quiero pensar que no es generalizado. Pero creo que también hay una cosa que sí es generalizada y está totalmente normalizada, porque ahí eso los niños lo ven con sus papás y mamás sentados al lado en casa y no pasa nada, y son las relaciones sexuales que se dan en las películas o románticas, donde no se ve el sexo explícito, ¿no? Porque en un momento dado la cámara ya corta, ¿no? Insinúan y cortan, pero son unas relaciones sexuales absolutamente falsas. Totalmente, por favor, chicas, ¿quién ha vivido alguna relación de esas de la película de en 3 minutos aquí los dos, orgasmazo pleno a tope, a la vez, wow, cinco minuticos y todo después maravilloso, antes, después y todo, o sea, falsísimo. Y eso sí está normalizado y eso sí lo ven contigo, porque además el sexo está presente como la violencia en todas las series y en todas las películas, casi que para todos los públicos. Y eso está totalmente normalizado. Entonces, claro, si van de La Bella y la Bestia yo qué sé, a la historieta de amor de cualquier serie de adolescentes o cualquier peli ya como para menores de 12 o de 14, pero que igualmente la ven. Y de ahí al porno es que acabe, apaga y vámonos. Sí, sí, ahí ya por mucho luego que quiera contar la familia va a decir que me estás contando que esto luego no es real, si lo real es lo que estoy viendo yo. Y además es que totalmente innecesaria muchas veces las escenas de sexo de la serie y las películas, que eso sería para abrir otro debate, pero vamos, la mayoría de casos no aportan prácticamente nada al guión, sobran en la historia y son muy necesarias. Exacto, todo lo contrario, es que a veces destrozan la historia. Es que hay una necesidad ahí de que se enrollen. Pero eso es marketing en el cine también, ¿no, Ana? Pues yo lo paso mal, digo... Que no se enrollen, por favor, que van a fastidiar la película. Pero yo creo que incluso hay ahora una tendencia también en libros, porque si no aparecen escenas sexuales en el libro, la gente tampoco lee. Pero es que lo peor que es que muchos libros de esos, que son como los libros eróticos, y que lo venden libros eróticos para mujeres, y seguimos vendiendo el mismo cuento con distinto nombre. Entonces igual ponemos mujeres guerreras, pero el tío es el guapo tal, no sé qué, que me da un placer de la hostia, y dices, bueno, yo la guerrera, ¿dónde quedó, no? Nos hemos perdido el cuento. Entonces, es que repetimos los mismos roles y encima son libros también escritos por mujeres que gustan a las mujeres y se venden. O sea, cuando salió lo de 50 sombras de Grey, estaba como todo el mundo encantadísimo con esos libros. ¡Ah, esos libros de las mujeres! Y dices, hostia, pero es que esto me está vendiendo el Príncipe Azul otra vez, encima con traumas infantiles y encima sadomasoquista y el pobrecito es una víctima. Es que encima ahora, además de limpiar, cocinar, lavar y planchar, tenemos que hacer de psicólogas. También. Porque son unos malotes reconvertidos a buenos, pero que de vez en cuando les vuelve a salir la malura porque pobrecitos. Es terrible, ¿no? Yo sé que no. O sea, la maquinaria del capitalismo que nos domina no hace nada y no va a hacer absolutamente nada porque las cosas cambien. Todos los pasos que supuestamente da son maquillaje y no hacen absolutamente nada. Los atisbos de cambio, creo, ¿eh? A día de hoy en nuestra sociedad, que se dan, y claro que se dan, y se dan muchos, afortunadamente, no vienen de la maquinaria. O sea, vienen de todo lo que es, lo que tiene, un, no sé, tufo alternativo a sin dinero, sin recursos, cutre, casero, todo, desde la literatura, la creación, el arte, el cine, la música... por supuesto, las organizaciones, el tejido asociativo. Yo creo que es desde ahí donde está la esperanza, porque la maquinaria, yo no tengo ninguna esperanza de que nos ofrezca absolutamente nada que cambie las cosas. Sí, es trabajar por la concienciación y la sensibilización, cada una desde su ámbito, ¿no? Entonces, nosotras como mujeres, o vosotras, o cada una de nosotras desde lo nuestro, ¿en qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para colaborar, para avanzar, para... ¿Dónde metemos cuña? Ana. Uf, es muy difícil. Bueno, nosotras desde Cine Cercano estamos intentando meter ese sesgo feminista transversal, ¿no? Por ejemplo, con el 25N vamos a poner una película sobre, que bueno, fortísima, no, la Pretty Picture, que recrea una... Vamos, que recrea. La directora fue violada y entonces, como 20 años más tarde, hace una película sobre el tema, pero es que es como un making of, con actores, tal... En fin, que el cine, como el arte, es una forma de transformación, bueno, pequeñita, pero igual que se consume este cine de masa que hemos estado hablando, tan pernicioso, bueno, pues nosotros, por ejemplo, tratamos desde nuestra asociación y darle visibilidad también a las mujeres que dirigen el cine, porque ahora parece que sí, que es que claro, como todo ha estado siempre en manos de los hombres, entonces parece que nosotros no hemos hecho nunca nada. Bueno, no sé, y después claro, cada una en su día a día, en su ámbito. Yo soy traductora, trato, por ejemplo, de escribir siempre de forma inclusiva, de luchar contra el sexismo en el lenguaje, en fin, son... Pues súper importante, ¿eh? A mí me parece sí, una iniciativa. Porque es que lo que no se nombra no se ve. ¿Eh? Yo estaba pensando totalmente exactamente la misma frase. Es que nos dicen, qué tontería, no sé qué. Bueno, pues para ti. A mí me pone enferma, ¿eh? Además, yo, mira, te puedes reír de... me recuerdo en una política cordobesa, no voy a decir el nombre, que se la puede criticar por muchas cosas, pero no, se reían de ella porque decía los cordobeses y las cordobesas. De verdad, y quizás que es que somos la mitad, ¿eh? Nada más ni nada menos. Hay una lucha contra el lenguaje inclusivo porque, claro, es tan repetitivo y es tan pesado. Pero es que hay una lucha, incluso, bueno, si dices que no, gente que es filóloga, es que el masculino es genérico. Porque lo hicieron los hombres, hombre, claro. La gramática nos ha jodido. No, la gramática es neutra, el masculino es genérico, sí, vale. ¿Y eso quién lo decidió? Tu tía no, lo decía tu tío, ¿no? Exactamente. A mí me parece fundamental, y parece que son pequeñas cosas, pero me parece fundamental. Y también creo que desde el cine y desde el arte se pueden hacer cosas, es verdad, saliéndose de la vía convencional, ¿no? Y de masas, y del marketing. Hombre, yo aportaría desde el asociativismo, desde la educación. Mira, ahora mismo yo vengo tarde, estamos dando una formación a estudiantes de ciencias de la educación, porque la educación es el futuro, y entonces, bueno, pues también para formar a los y las futuras profas. Casualmente, como la mayoría son de infantil y primaria, pues son todas mujeres. Qué raro, ¿no? Qué raro. Una sorpresa. Pero fíjate que a mí, pues me encanta, porque estoy súper a gustito, y hoy veníamos de un webinar que hacíamos en streaming sobre feminismo. Entonces, ellas mismas están también en un proceso de formación que llevamos un mes desarrollando con ellas, muy chulo, porque... Bueno, hemos puesto la intención en que vayan poco a poco, en que yo no tengo que soltarles un rollo y mira, fíjate, date cuenta de esto que no te habías dado cuenta, sino que es un proceso como de autodescubrimiento. Simplemente les ponemos por delante pues recursos, herramientas, espacios para conversar, para dialogar, para reflexionar y para que vayan dándose cuenta de cositas. Y es maravilloso, es que es maravilloso las conclusiones a las que llegan y es maravilloso el aporte al cambio social que pueden hacer estas chavalas, ¿no? Y estas y 20 más como ellas. Y bueno, pues mira, este curso llega unas poquitas y lo que haces tú otras poquitas y poquito a poquito a poquito. Yo creo mucho en los grupos de mujeres, en las mujeres que nos juntamos, da igual para lo que sea, da igual para charlar, para conspirar, para tejer, para beber. O sea, sí, pero es fundamental, ¿eh? Sí. A mí me parece el gran cambio. Es una cosa contra la que ha luchado siempre también el sexismo, ¿no? Con esto siempre echándonos a pelear a las mujeres y haciéndonos una... Bueno, es que las mujeres siempre os criticáis. Es mucho peor una mujer que te va a hacer mal. Que, ¿no? Bueno, y esta historia de... Sí, porque los niños son más nobles que las niñas. De verdad, es que hay cosas que las tiene, la gente las tiene metidas ahí. Que yo no sé, de verdad. No desde la propia experiencia, sino desde lo que habrán escuchado, ¿no? Y eso echando a pelear a las mujeres entre nosotras, ¿no? Cuando la sororidad realmente es la que nos va... La que nos ayuda. Claro. Rocío, tú que tienes también un grado en educación, ¿no? ¿Te dieron esta formación de la que está hablando Marta también cuando estabas estudiando? Yo tuve formación sobre igualdad y sobre prevención de violencia de género tanto en la carrera como en el máster. Es verdad que tuve esa suerte, claro. En la carrera tenía una optativa. Entonces yo la elegí porque obviamente estoy concienciada y quería aprender más sobre eso. Hubo gente que no la eligió. Pero no es troncal, que claro. Igual debería. Debería ser obligatoria. ¿Cuántos hombres había en esa optativa? Ninguno. Ahí lo tienes. Esto es una formación extracurricular. Claro. Por supuesto, no está en la facultad. Por eso digo, y aparte yo creo que como educadora tengo un papelón. Tengo un papelón porque tengo la responsabilidad de formar a un niño. Entonces, yo trabajo con niños muy pequeños. Mis niños son de infantil. No saben leer ni escribir, no tienen habilidades sociales todavía adquiridas. Entonces, eso es un punto a favor. Punto a favor porque yo trabajo con ellos los buenos tratos. Basamos en dinámica de buenos tratos, trabajamos dinámica de generar y trabajar mucho las habilidades sociales, trabajar mucho las emociones. Intento fomentar muchísimo la empatía y también con las familias, porque, claro, no podemos hacer nada solo, evidentemente, con la escuela. Y es muy complicado acceder a las familias y que las familias quieran participar, sobre todo en estos temas. Muchas veces tenemos que camuflar ciertas cosas, porque si tú pones... El año pasado, por ejemplo, ofrecí un curso de herramientas digitales para empoderar a las mujeres, porque trabajo en un barrio un poco considerado marginal, entre comillas. No me gusta llamarlo así, pero bueno. Y quería darle unas herramientas para que pudieran tener acceso más fácil a trabajo y demás. Y no vino nadie. No vino nadie porque el curso se llamaba Herramientas Digitales para el Empoderamiento de la Mujer. Entonces no le interesó a nadie. Luego lo camuflamos ese curso e hicimos unas charlas con lo mismo, pero fue un taller de disfraces. Y acudió mucha gente. Y hablamos prácticamente de lo mismo, pero iba ya encaminado a otra cosa. Entonces, pues claro, a partir de ahí lo enganchamos también un poco con el manejo de redes sociales. Eso ya sí triunfó un poco más. Pero si pones la palabra feminismo o pones la palabra para mujeres, ya parece que como que... Uy, empoderamiento, qué va. Empoderamiento y los hombres. Y los hombres. ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? Yo doy talleres con AMPAs y les digo que son de meriendas saludables, pero en realidad son de corresponsabilidad. Qué bueno. Hay que camuflarlo un poquito, es que si no, no... Sí. Y es que eso les preocupa, los hábitos saludables, más que sí. La corresponsabilidad. Hombre, ¿no? Bastante más, bastante más. Sí, entonces siempre les pregunto, ¿qué esperáis del taller? ¿Recetas? Digo, pues os vais a llevar unas cuerdas. Pero creo que no son las que esperáis. Sí, bueno, es verdad que lamentablemente a veces hay que disfrazarse. Pero bueno, el objetivo es llegar, ¿no? Claro, pero por ejemplo a mí me pasa como orientadora en los centros, sobre todo en instituto, cuando vas a trabajar actividades del 25N, del 8M y tal, y que te dicen, pero tanto los alumnos como las alumnas, ¿eh? Otra vez hablando de mujeres, pues ya está, pero si ya sabemos que somos iguales, pero si ya no sabéis, ya hemos trabajado eso. Y digo, vale, pero es que no, seguimos teniendo comportamientos machistas y no son conscientes, o incluso de las relaciones que establecen ya como cuando tienen pareja y tal, y es como, venís otra vez con lo mismo, nos estáis mareando, que ya lo tenemos controlado, ¿no? Entonces, ¿qué falla ahí? Yo creo que hay que dar el paso de la teoría a la práctica. Es decir, ellos y ellas ya la teoría la tienen más o menos escuchada, pero las prácticas no cambian. Entonces también yo creo que estaría bien que hiciéramos un poquito de autocrítica y decir en qué no estamos llegando, ¿no? Desde las escuelas, desde las familias, desde los movimientos asociativos, ¿en qué no estamos llegando? Porque si de la teoría no pasamos a la práctica, ¿qué está ocurriendo? Evidentemente ocurre que hay toda una maquinaria en contra de que avancemos, ¿vale? Esta es la primera. O sea, nos vamos a auto... ¿Cómo que he dicho antes? Autocriticar o no sé qué he dicho, pero un poquito. Sí. ¿Vale? Porque no vamos bastante... a flagelar y además. Eso, un poquito solo un porque poquito. El resto no es culpa nuestra. Pero bueno, sí que hay una parte también de decir, bueno, sabemos que esto es así, la maquinaria se va a poner en marcha. En cuanto demos un paso, toda la maquinaria se va a poner en marcha. Hay que trazar estrategias. Y yo insisto, yo creo que se están trazando. Están silenciadas, son poco visibles, se va muy poco a poco. Oye, porque es que esto es un David contra Goliat. Pero sí que hay estrategias, ¿no? Desde... yo qué sé, grupos en los barrios, batucadas feministas, grupos de teatros, grupos de mujeres, mayores, jóvenes, las chavalas hoy en día... bueno, yo creo que hay una parte de la juventud que tiene mucha más conciencia y mucha más información de la que yo tenía a su edad, ¿eh? Sí, o sea, por suerte, bueno, por suerte. Yo creo sí. Que hay cosas que se están haciendo bien y yo tengo todo mi futuro puesto en las jóvenes. No sé si en los jóvenes, aunque tengo un hijo varón. Pero bueno, digo, a ver, hijo, si alguno bueno va a salir, que por favor que seas tú uno de ellos, ¿vale? Bueno, ya está. Espero que el día de mañana no sea un errejón. ¿Qué queréis que os diga? Pues sí. Pero que esas cosas pasan. Esas cosas pasan y yo creo que no negarlas y no dar por hecho que porque te he criado yo, por poner el ejemplo de mi hijo, o porque eres de izquierdas, por poner el ejemplo del otro, o porque no sé qué, o porque no sé cuánto, este no. No, yo no daría nada, por supuesto. Pero bueno, vamos a confiar en ellas, fundamentalmente, y en que tengamos también elementos para detectarlos a ellos con tiempo y poder frenar cosas con tiempo, porque la sociedad nos está demostrando que no lo estamos haciendo. Para ir acabando, contarme cada una de vosotras un cambio que queráis, un deseo, algo que os apetezca así como para finalizar de una frase, algo... positivo para las mujeres o algo que queramos o que veamos que podemos poner nuestro granito de arena para hacerlo, para estar ahí. En silencio, ¿no? Por favor, que ahora que llevamos una tertulia nos vamos a callar, bueno, que llevamos toda la tarde. Venga, Rocío. A mí me gustaría aportar esperanza porque, por supuesto, todo puede cambiar y hay que dar un mensaje optimista, ¿no? Y luego sí que me gustaría hacer una pequeña recomendación para todas las mujeres, que no sé si conocéis la aplicación AlertCop. No. No. Pues ya la podéis descargar. Ahí, cuenta. Es una aplicación de la Policía Nacional y en esa aplicación está conectada directamente, tú puedes poner tu ubicación y demás. Entonces, en cualquier momento que estés en riesgo, solo con pulsar un botón se activa y te manda la geolocalización, se manda sonido, se manda vídeo incluso, y la policía sabe en todo momento dónde estás. Puedes tener tus contactos de emergencia y avisan tus contactos de emergencia, y me parece que es una herramienta muy útil porque puede ayudarnos mucho en nuestro día a día, que ya sabemos todo lo que sufrimos las mujeres, y retomando el tema del miedo, como dije al principio, y creo que es una herramienta vital que podemos llevar al alcance de nuestra mano, en nuestro bolsillo, todo el día. Bueno, yo pienso, yo por ejemplo, tuve un intento de agresión sexual, y no por eso dejé de salir de noche, con miedo, pero seguí haciéndole. De hecho, me dijo una psicóloga, pues menos mal que lo hiciste, porque si te hubieses quedado en casa, es que no sales más. Hay que superar el miedo como sea, hay que seguir adelante, seguir dando pasos y no hay que dejarse amilanar. Ni también luchar contra nuestra falta de autoestima a veces, sí. A veces que eso también es un hándicap gordo, porque claro, nos lo han fomentado. Pero hay que, como tú dices, hay que ser constructivo, hay que tener esperanza y hay que estar por encima del miedo. Pues yo mi deseo, y un poco en línea con lo que han dicho Rocío y Ana, es que sigamos trabajando la comunidad, la sororidad, la unión, los grupos de mujeres, porque son una herramienta súper poderosa para superar el miedo, para aumentar la autoestima, para ser más libres, para ser más nosotras, para, bueno, que si la vida nos enreda, volver al redil, comunidad y sororidad. Yo mi deseo es que sigan viniendo mujeres tan potentes como vosotras a la radio y poder tener tertulias tan magníficas como la que hemos tenido esta tarde, que sois lo más compañeras. Y nos vemos el 25 de noviembre a las 12, que hay manifestación, que sale de la delegación de gobierno. Ana. Sí, yo quiero el 24 domingo, El 24 y por la noche tenemos esta, o sea, por la tarde a las 6:30 tenemos Filosofía y Letras, Cine Cercano, una película en torno a la temática del 15M, la que os he comentado, sobre el tema este de una violación y cómo lo que ha hecho ella, sus mecanismos que para superarlo, para entenderlo, para seguir adelante. Yo os emplazo a que vengáis también. El domingo por la tarde. Sí, además de después de la película habrá un debate también. Entonces, que os invito a todas las personas oyentes a que vengan también. O sea, que el domingo nos vemos por la mañana a las 12 y por la tarde a las 6:30 en Filosofía. Sí. Y en el medio quedamos y nos tomamos un vermut. Ahí, vamos del tirón, vamos a todo. Acabamos nuestro programa hoy con nuestro gag de humor, ¿no? Y empezamos.